John Mayer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su primer álbum Room for Squares del año 2001. La canción Neon, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los clásicos más importantes de la carrera en solitario de Sting, una canción de su álbum Nothing Like the Sun, de 1987. No fue éxito en listas este tema, pero sin lugar a dudas es uno de los temas más famosos de Don Gordon Sumner. Ese es un hombre real. Aquí está Sting con esto que se llama así, Fragile. blood will flow. Pleasure steel I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain washes tears away. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Uno de los primeros éxitos de The Alan Parsons Project sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de su álbum I, Robot de 1977. I Wouldn't Want to Be Like You. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y ahora vamos a los 90. Nos vamos a España con Presuntos Implicados y una canción que es una de las más famosas de su carrera, sobre todo de la carrera de su ex vocalista Sole Jiménez. Ella le compuso esta canción a su hija cuando la estaba esperando. Del álbum El Pan y la Sal de 1994, aquí está Mi Pequeño Tesoro. Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Sabor de la Noche. You Jones nos acompañaba en El Sabor de la Noche con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su primer álbum Come Away With Me del 2002, Don't Know Why. Vamos ahora a recordar a una diva que nace un día como hoy en 1944 en París, una de las grandes de la chanson française, Françoise Madeleine Hardy, más conocida simplemente como Françoise Hardy. Esta canción es tal vez el éxito más famoso de su carrera. De hecho, es una adaptación en francés de un clásico que originalmente se grabó en inglés con el título It Hurts to Say Goodbye. Fue compuesto por Arnold Goland y Jack Gold. Y la letra en francés la hizo otro maestro de la chanson francés, el incomparable Serge Gainsbourg. Y en 1968, esta canción se convirtió en uno de los grandes éxitos de Françoise Hardy. Aquí está esto que es Comment te dire adieu. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Cœur de silex, un peu confus. Ton cœur de pyrex, très astouffé. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai comment te dire adieu. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. to know if they move too quick. Oh, well, they're falling down like a domino. On the bus, on men by the Nile, they got the money on a bet. Called crocodiles. Oh, well, they snap their teeth on your cigarette. Falling tax to the hookah. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, you drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, Egyptian, all the kids in the marketplace say, way-oh, way-oh, way-oh, way-oh. Walk like an Egyptian. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Un día como hoy nace en 1959 Susanna Hoffs, más famosa por haber sido la cantante del grupo The Bangles, y por eso estábamos oyendo el éxito más importante de esta agrupación, un clásico en 1986, Walk Like an Egyptian. Un día como hoy también nace una leyenda del rock, un hombre que fue guitarrista de los Rolling Stones entre 1969 y 1974, y es el gran Mick Taylor. Y esta fue una de las canciones en las que él participó, un tema del álbum Goat's Head Soup de 1973, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí están los Rolling Stones con Angie.

got your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Un éxito del año 2002 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Sophie Ellis Bextor, la canción Get Over You. Vamos ahora a continuar con un clásico en 1979, algo de disco, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, por mi banda favorita de todos los tiempos, Earth, Wind and Fire, una canción del álbum I Am, con los coros del grupo The Emotions. Aquí está Boogie Wonderland. Thank you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Earth, Wind and Fire y The Emotions con Boogie Wonderland. Vamos hoy a despedirnos con un clásico de finales de los 90, tal vez, por lo menos en términos de éxito en listas, la canción más importante en la carrera de una de las grandes divas de todos los tiempos, Cher. Ella llega ahora con una canción de 1998, una canción que hace parte de un disco que tiene el mismo título que este tema y fue número uno en varios lugares del mundo. Por ejemplo, fue número uno en Estados Unidos, número uno en el Reino Unido también, número uno inclusive en España o en Francia. Esto se llama Believe. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.